gusta bailar, nada más contigo. Que me gusta bailar, nada más contigo. Que me gusta bailar, nada más contigo. Que me gusta bailar, nada más que te. Que te voy a decir algo en el oído. Que te voy a decir algo en el oído. Que te voy a decir algo en el oído. Que te voy a decir. Que te voy a decir. Que te voy a decir. Quiero mucho, que te quiero mucho, que te quiero mucho, que te quiero mucho. Quiero mucho.